Una fuerza G es una medida de aceleración basada en el incremento de velocidad de un objeto o una persona a causa de la gravedad. Bienvenidos a La Fuerza G. Una hora de música, noticias, entretenimiento y mucho más para todos ustedes. Dirección, licenciado Mauricio Mora Rodríguez. Conducción y ejecución, estudiantes del Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de Villavicencio. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de La Fuerza G, este programa de nuestro Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. Los saluda el profesor Mauricio Mora y hoy me acompañan tres estudiantes de nuestro comité a quienes queremos o quiero saludar. Buenas tardes, Andrés Ramírez. Buenas tardes, profe Mauricio y amigos de La Fuerza G. Ya como ustedes sabrán, estamos otra vez emitiendo para ustedes con mucha alegría y mucha energía en esta nueva hora de diversión y curiosidades y muchas cosas más. Espero que les agrade y les presento a mi compañera. Hola Andrés y también amigos de La Fuerza G, ¿cómo están? Yo soy Caterine, es mi primera emisión aquí en el programa. Vengo con mucho ánimo a presentarles mis noticias y a que sepan un poco más de lo que pasa aquí en el colegio y también pues en el mundo. Y bueno, repitiendo programa, entonces Natalia Sánchez Reina, bienvenida a La Fuerza G. Muy buenas tardes, profesor Mauricio y amigos de La Fuerza G. Yo soy Natalia, por lo que ya saben, me conocen. Estoy acá en el segundo programa. Espero que les fascine esta nueva emisión y bienvenidos a cada uno de ustedes. Bueno, empezamos esta emisión con Soy Yo, una canción de Bomba Estéreo, pues ustedes tal vez ya la habrán escuchado. Yo siempre, el encargado de esta primera canción generalmente soy yo, entonces Yo siempre trato de traer un poco de canción de colombiana, pero también un poco de canción con mucha energía. Esta es una canción muy, muy conocida, sobre todo por el video. ¿Han visto el video de la canción? Claro, profe Mauricio, he visto el video demasiadas veces y es un video excelente. Sí, el video tiene como protagonista una niña que se llama Saraí González. Es una niña que debe tener por ahí 12 o 13 años, es una niña que vive en New Jersey y pues de origen latino, sus papás son latinos. Y el video es típico, ella sale, pues, ella es como gordita, de gafitas, de bracket, y es todo como lo contrario de las niñas estándar, por decirlo entre comillas, y ella sale por las calles de Brooklyn y diciéndole a la gente que ella es ella, es auténtica y que no necesita ser igual de bonita o ser igual de bien arreglada o bien vestida a las demás. Entonces Saraí se convirtió como en una cara visible de la lucha contra el matoneo, contra el bullying. Y no solamente eso, sino que obtuvo una gran relevancia dentro de la comunidad latina en Estados Unidos, a tal punto que lideró algunas campañas contra el entonces candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. Entonces, pues los dejamos ahí con Soy Yo, para que piensen en lo auténticos que somos cada uno de nosotros como seres humanos. Noticias del colegio en la Fuerza G. En noticias del colegio, ya como todos sabemos, estamos en semana de recuperaciones. Les recomiendo que nos pongamos pilas a entregar los trabajos asignados. Y también hablamos con el profesor Jorge Pasive, que nos comentó cómo se llevará a cabo la entrega de informes en primaria. Sí, muy buenas tardes, gracias. Para la parte de la entrega de informes académicos en primaria, se estableció que en la primera semana de agosto haremos ese trabajo. En la jornada de la mañana está programado para el 3 de agosto y se hace entre las 6 y 8 de la mañana. Allí se les entrega los boletines a los padres de familia y se aprovechará el momento también para hacer el Día de la Familia X. ¿Y qué recomendaciones les podría dar a los padres? Para... Pues la recomendación más importante que les tenemos que hacer es que verifiquen esos informes, porque ya es el 50% de las notas que tienen del año. Y hay algunas asignaturas donde ya están marcadas si los niños van pasando o no. Entonces tenemos que reforzar a los padres de familia para que acompañen a los niños, para que mejoren esas asignaturas que van mal. Y pues estar pendientes de las estrategias que salgan de los acuerdos que establezcamos en la actividad que tenemos de la familia E, para que sepan en dónde es que tienen que reforzar, pero sobre todo invitarlos a que hagan el acompañamiento, que no los dejen solos. El proceso se hace entre tres: padres de familia, docente y los estudiantes, y a veces nos fallan los padres de familia en ese proceso. Bueno amigos, otra noticia del colegio. Vamos a hablar sobre si funciona la semana de recuperaciones y le preguntamos a dos personas que si es útil o no la semana de nivelación. Ellos nos dieron sus opiniones al respecto. Y les recomendamos un artículo que salió en Revelación Galanista sobre el tema. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Fabián Laguna y pues, mi opinión frente a eso es que por supuesto es muy buena, porque primero nos permite no perder materias, ¿no? Si usted se echa la locha en todo el periodo tiene una semana para recuperar, y pues eso me parece agradable, porque no hacer nada en todo un periodo y después en una semana tener tres, pues es algo benefactor para mí. Primero que todo, buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián. Pues Natalia, creería yo que sí y no. Sí, porque eso nos ayuda a nosotros los estudiantes a validar, por decirlo así, o establecer la nota promedio, que es 3. ¿Sí? Y no, porque eso sería como un capricho a los estudiantes y no los dejaría esforzarse, que es lo que debería hacer el estudiante. Bueno chicos, y para finalizar las noticias del colegio, les informamos que el equipo de intercolegiados de microfútbol ganaron las semifinales y ahora pasan a la final. Uno de los integrantes del equipo les hablará y les dará la opinión de cómo les fue. Pues el desempeño del equipo hoy fue superior al rival. Pues gracias a Dios se nos dio la oportunidad de jugar otra final más. Pues el lunes jugamos otra vez final contra el Guillermo Niño y esperemos ganar. esperamos, muchachos. Y esperamos apoyo de todo el colegio. Bueno, chicos, esperamos que les vaya muy bien este lunes con el equipo. Espero que ganen. Les deseamos la mejor de las suertes aquí desde la emisora y todo el galán y la Fuerza G también. Música, mucha música en la Fuerza G. Y la siguiente canción que le vamos a poner es Blackouts, que es un remix de electrónica y espero que les fascine, y es la siguiente. Hey you, can I learn your flavor? It's brand new. Now it's in the papers, all I seem to see. Must be something underneath. Take two, I'm still trying to figure out what makes you hard on the call. I guess it comes from your heart, cause when your head's right, you take your time. There's something about the love of things you like. Fire when the strobe hits. Something new. I feel the heat with you staring up across the room. I dare you play your cards, boy, you bet I'm a trendsetter too. Fire when the strong hits you. That's it, Brian? Hora de un conteo. Conteo, hoy les tengo las 5 películas más taquilleras o más vistas en el 2017. En el TIC 1 le tengo Resident Evil, el capítulo final. Es una película de acción pura sobre un virus llamado T que se propaga en el mundo, causando un gran problema de zombies. We played a long game, you and I. But now it's over. He has an army of undead with him. What are we gonna do? We're gonna kill every last one of them. ¿Sabes? Dicen que el mundo es más seguro. El Team 2 les tengo Triple X, reactívate. Se trata de un grupo de personas que tienen habilidades especiales que se hacen llamar Triple X. El mundo ha cambiado. La guerra que libramos hoy necesita otra clase de soldado. It started as a legend. one of the greatest of all. A thousand years we've kept it hidden. Transformers el último caballero. En el mundo se contrae una guerra entre máquinas, unos defendiendo el mundo y otros queriéndola destruir. My maker, I do. Es un trabajo de investigación. Helicóptero de ida y vuelta. Un paseo. En T4 le tengo la Isla Calavera. Es una isla alejada de la civilización donde un grupo de personas, entre periodistas y el ejército, tratan de investigar qué es lo que sucede y qué nuevas especies o animales hay allí. Les tengo la película La Mujer Maravilla. Se trata de una mujer con superpoderes que defiende el mundo junto a otros superhéroes, ya que el mundo de ella fue destruido por otras cosas que sucedieron. Be careful of mankind, Diana. No es una fuerza cualquiera. ¡Es la fuerza G! Dándole una pequeña apertura aquí en nuestra emisión, ya como ustedes saben, el pasado 20 de julio, Chester Bennington fue hallado muerto en la residencia en Palos Verdes, California, Estados Unidos. Él fue el vocalista principal de Linkin Park y hoy la música llora y lamenta su muerte. Ahora queremos ofrecerle un pequeño homenaje con las canciones de este grandioso equipo de músicos. Esto también hace parte de otra muerte, o está relacionada con otra muerte que hubo hace como dos meses, que era de la muerte de Chris Cornell. También murió, pues, de manera un poco trágica. Él era vocalista de otro grupo de rock muy famoso de los 90, se llamaba Audioslave. Entonces, pues, el mundo del rock está llorando la muerte de dos, digamos, exponentes recientes en muy poco tiempo, ¿no? Su fallecimiento llegó solo días antes de que el grupo empezara su tour mundial. La productora de eventos Live Nation anunció que la gira fue cancelada. Bueno, amigos, y los dejamos con una de las canciones que también fue muy famosa a nivel mundial, que fue In The End. I was part of your property, remembering all the times you fought with me. I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. As far as I can go, for all Y pues la oficina forense del condado de Los Ángeles confirmó que el vocalista de Linkin Park se ahorcó en la puerta de su dormitorio con un cinturón. Y el vocalista tenía 41 años. Bueno, amigos de la Fuerza G, también le dejamos con una canción muy famosa de Linkin Park, Breaking the Habit. La noticia curiosa en la Fuerza G. Empezamos entonces la noticia curiosa. Las noticias curiosas que suceden en este mundo loco en el que vivimos. Bien, ustedes conocen a Albert Einstein, ¿no? Lo han visto. De pronto no entienden mucho de la teoría de la relatividad, yo casi que tampoco, pero pues por lo menos su cara nos es muy conocida. Es uno de los físicos más famosos de la historia, el físico más famoso del siglo XX, y pues como todos los grandes genios, tenía unas excentricidades. Entonces BBC Mundo, el portal de noticias, publicó esta semana las excentricidades que hacía Albert Einstein, ¿sí? Y yo traje tres. La primera era que el hombre dormía 10 horas y además hacía siestas cortas, lo cual, según los científicos, es muy bueno para las mentes, para la mente, para el cerebro. Entonces, él dormía las 10 horas y además de eso hacía siestas, y la manera de controlar sus siestas para no quedarse dormido era que se quedaba recostado en el sillón con una cuchara en la mano, y debajo de la cuchara ponía un plato metálico, de manera que cuando se durmiera mucho, soltara la cuchara y cayera en el plato y eso lo despertara. La otra costumbre que él tenía era que caminaba todos los días, 5 kilómetros. Esa es una de sus manías, digamos, más conocidas, pero además tenía otra que era comer espaguetis. Y la ciencia le da un poco la razón porque dice que los carbohidratos, como los espaguetis, como la pasta, mejoran las capacidades cerebrales. Y eso no quiere decir que coman muchos espaguetis, sino que con una ración normal el cerebro puede funcionar un poco mejor. La última de las excentricidades de las que les traigo de Albert Einstein era que, y es la más conocida de todas, es que Einstein no usaba medias. Él no se ponía medias. ¿Por qué no se ponía medias? Él decía que el dedo gordo siempre le hacía hueco en la media y que desde muy joven decidió no usarlas. Y entonces usted lo ve siempre en fotos con zapato, bien vestido y sin medias. Esas son las excentricidades de los genios, esas eran las excentricidades de Albert Einstein, que les traía como noticias curiosas. ¿Qué trajiste tú, Natalia? Fotografía captura el impresionante momento en que una enorme tormenta de verano azota la capital de Taiwán en medio de la tarde. Del lado izquierdo se observa la lluvia caer como una cascada, mientras que del lado derecho solo vemos gigantescos nubarrones. Los expertos meteorológicos dicen que las condiciones de tormenta que se muestran en la foto de normales en Taiwán en el verano, y ese es el resultado de distribución de humedad desigual. Se dice que la acumulación de humedad en áreas pequeñas provoca potentes chubascos aislados, pero no siempre son tan claramente fotografiados. Mi noticia curiosa es muy cómica y sucedió aquí, en Colombia, en el departamento de Santander, donde una mujer de 28 años se tragó $9,000 de billetes de 100 por terminar con su pareja. Es súper cómico, ¿verdad, no? Pero lo que aún da más risa es que la chica se los tragó porque no quería que el ex marido se fuera de la ciudad y del país, como se tenía planeado hacerlo él. Entonces por eso se los tragó. No se sabe cómo, pero lo hizo. La fuerza G. La fuerza G. La fuerza G. La fuerza G. La fuerza G. La fuerza G. Llegamos así al final de esta segunda emisión de La Fuerza G. Agradecemos su compañía y su paciencia con nosotros y los invitamos a que nos acompañen en nuestra próxima emisión. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales. En Facebook somos Revelación Galanista, que es nuestro periódico institucional. Y en Twitter síganos en @lafuerza_g. Participen en nuestras encuestas. Publicamos una sobre la canción de Despacito esta semana. Entonces entren a Twitter, síganos y voten. Y den retweet también, ¿no?, para que otros voten. ¿Qué hacemos con Despacito? Dice la encuesta. Para ustedes, Despacito: A, me encanta; B, todavía aguanta; C, no soporto otra versión; o D, nunca me ha gustado. Entren y voten y estén pendientes de nuestras redes sociales. Estaremos y los invitamos a que nos envíen mensajes pidiendo canciones o felicitando o saludando a alguien al 312-824-9213. Ese es nuestro WhatsApp. Otra vez, 312-824-9213. Pues bien, con esto les decimos hasta la próxima semana. Música, mucha música en La Fuerza G. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Up all night to get lucky. We're up all night to the sun. all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We're up all night again. We're up all night again. We're up all night again.